Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue. Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Ella quiere que la nota se le suba, porque dice que es libre como Venezuela y Cuba. Te conozco ya, yo te he visto desnuda. Nos perdemos como en el triángulo de la Bermuda. Parcerita, colaborame, haciéndome el amor, enamórame. Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén. Repitamos de nuevo, ven, devórame. Y le dio conmigo, mami, caile el condominio. Con una como tú me alineo. Yo no creo que tenga marido, oh, pero se porta mal, no le importa nada. Sabe que despierta el deseo carnal. Hasta no comerme no se va a calmar. Lo mejor se da sin tener que planear. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Yo ya loco por dártelo, por eso te galdeo. Quiero que caiga un aguacero. Mala mía, si soy muy sincero. Vinny Prada de Mickey, pa' tapar los hickey. La pista suena y en la disco se pone friki. Todos la quieren, pero la nena es piqui. Soy el que sabe su tricky. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Tú y yo tenemos un problema serio. Ven pa' hablarte claro, dejemos el misterio. Si tiene novia, hagamos un adulterio. Y si eres seria, yo me voy en serio. Dura, qué linda figura. La gente murmura que tú y yo nos vemos. Qué rico fue cuando con la calentura. Llevamos a la altura la temperatura pa' que se dé. De nuevo, repitamos el juego. No lo dejemos pa' luego. Donde yo te vea me pego y duro pa' la pared. Sin hablar tú y yo nos entendemos. Ambos sabemos lo que sigue. Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Manuel Turizo, duro pa' la pared. Matavos, dopamina.